hace falta que me acuses ni que pongas a un testigo, porque ya lo he comprendido. Nada más tengo que hablar. No hace falta que me acuses ni que insistas con lo mismo, pero ya que tú lo quieres, te diré cuál fue el motivo. La soledad al lado tuyo, tu vanidad y tus caprichos me hicieron ver cuál fue el motivo para decirte mi verdad. Y si te animas a negarlo, aunque yo no tenga testigos, no hace falta ni nombrarlos, porque ya me has comprendido. Hey. ¡Arriba! No hace falta que me acuses, esta farsa ha terminado. ¿Para qué seguir fingiendo? Ni este amor ya no va más. Y jugaste demasiado, muy segura de tu suerte, pero el tiempo fue pasando y olvidé cómo quererte. La soledad al lado tuyo, tu vanidad y tus caprichos me hicieron ver cuál fue el motivo para decirte mi verdad. Y si te animas a negarlo, aunque yo no tenga testigos, no hace falta ni nombrarlos, porque ya me has comprendido. ¡Dale, va! Soledad al lado tuyo, tu vanidad y tus caprichos me hicieron ver cuál fue el motivo para decirte mi verdad. Y si te animas a negarlo, aunque yo no tenga testigos, no hace falta ni nombrarlos, porque ya me has comprendido. La soledad al lado tuyo, mi amor, nos hace sentir mal a los dos. Y por eso me voy.